libertad, el gozo, la alabanza. Somos los culpables. Somos los que hemos estorbado a la iglesia. Por eso Cristo dijo: hágase tu voluntad, no la mía. Yo creo, cada uno tenemos nuestra voluntad. Cada uno tiene su gusto. Cada uno tiene su parecer. Cada uno hay algo que le gusta mucho. Pero no hay remedio de que usted es un siervo de Dios. Tiene que rendir todo lo que tú tienes. Deja que el Padre ministre a sus hijos. No estorbes ya más la obra de Dios. Si usted es frío en amor, caliéntese hoy. ¿Sí? Deja que su cara sea liberado. Suavízate hoy. Relájate. Empiece a relajarse. Si quiere venir al frente, quedarse ahí. Pero que nadie se ponga de rodillas, porque no nos alcanza el lugar. Basta con que tú tengas la intención de pasar. Yo les voy a pedir que levanten su rostro. Que el Señor te analiza tu rostro. ¿Qué rostro tienes? Un rostro indefinido. Hay tres pecados que cometió Israel. Era el endurecimiento de cara. Perdió la vergüenza. Que ya no se quebranta. Ya no se deja tocar. Ya no se deja enseñar. Ya no llora. Ya no tiene vergüenza. Aleluya, afloja la cara dura, el corazón duro. Deja que la mano poderosa del Dios de la vida venza en ti el mar rojo, que para ti es imposible cruzarlo, pero con la vara del poder tú vas a poder cruzar ese mar, esa pobreza, esa mezquindad, esa frialdad. Aleluya, aleluya. Eso, sé suave, suave, suave como un elemento que se deja moldear. Déjate moldear. Déjate moldear. Déjate moldear. Dile al Señor: moldéame, Señor. Moldéame. Moldéame. Moldéame, Señor. Moldéame. Moldéame, Saba. Moldéame, Sayaba. Hija, son, moldéame, Señor, que estoy como barro en tus manos. Déjame, moldéame, Señor. Me doy, Señor, ahora me doy. Ya he resistido demasiado, Señor. Moldéame, déjate moldear. Ya no te agarres de tus razones. Ya no te agarre de tus razones. Dile al Señor: toma mis razones, toma mis criterios, mis conceptos. Lo abandono, Señor. Aleluya. Lo destruyo con el poder de tu vara, Señor. Aleluya. Aleluya. Déjate moldear. Quita tus razones, quita tus razones. Si has bajado tanto, levántate. Y si te has elevado mucho, bájate, bájate, levántate, levántate, levántate. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Son eso, québrate. Abre tu mar rojo hoy. Abre el mar rojo. Abre el mar rojo. Confía en Jehová. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Aleluya. Quita tus razones. Clame a voz en cuello, dice Dios. Anuncia tu pecado. Anuncia tu pecado.